tardes, aquí saludándoles con mucho gusto en vivo, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para el resto de los Estados Unidos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Les voy a dar más o menos el menú de lo que vamos a tener hoy. Primero les informo que ha sido liberada Elvira Arellano. Ya saben que cruzó junto con otras mujeres, cruzó la frontera, estos cruces de frontera, la detuvieron, entonces hubo el proceso de detención y lo que haya ocurrido ahí, la han liberado. Y la voy a tener en vivo más adelante. Acabamos estuvimos justamente a las 5 de la tarde, ¿verdad, Roberto? A las 5 de la tarde es cuando se puede comprar. Están en el trámite, los papeles, allá en la frontera todavía en San Diego. Y entonces vamos a platicar con ella. Tengo entendido que se va a ir para Chicago para reunirse allá con su familia, ¿no? Ella, tras haber permanecido un año refugiada en una capilla de la iglesia metodista en Chicago, Illinois, un saludo, por cierto, a todos aquellos que nos escuchen en Chicago, fue liberada el jueves, o sea, hoy, por las autoridades federales en el paso fronterizo de la Mesa de Otay, San Diego, dos días después de pedir una visa humanitaria para regresar a los Estados Unidos. El anuncio de la liberación fue hecho por la oficina del congresista demócrata Luis Gutiérrez en un mensaje de texto enviado a los medios de comunicación. Entonces, más adelante vamos a platicar con Elvira Arellano, pues lo cual nos da muchísimo gusto. Luego también tenemos aquí que se está realizando desde hoy, pero mañana van a tener una conferencia de prensa, un congreso latino que promete ir con todo, buscando una estrategia sin duda importante rumbo a las elecciones intermedias de los Estados Unidos. En ese sentido voy a tener una charla más adelante también con dos protagonistas de este congreso latino, es decir, Ángela Zambrano y Antonio González, porque ante la falta de una reforma migratoria y el incremento de las deportaciones de inmigrantes sin documentos, así como la proximidad de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, diversas organizaciones que forman parte de este Congreso Latino, así llamado, abordarán de manera prioritaria estos temas del 20 al 22 de marzo en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. A ver, me están llamando. ¿Qué pasó? Oh, que me los quite. Sí, es que se estaba metiendo un audio que no corresponde para mí. Le están hablando a las personas que les estamos llamando telefónicamente en este momento. Entonces, les decía que este Congreso Latino inicia este jueves en la noche con la participación del presidente de la Asamblea Estatal de California, John Pérez, el senador Alex Padilla, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Estará también la Procuradora General de California, esta Kamala Harris, el presidente del Caucus Latino, Ricardo Lara. En fin, muchos de estos personajes estarán presentes y en el momento que nos digan les tendré. Otro asunto muy, muy delicado, el asunto, pero parece ser que no va a llegar la sangre al río. El asunto de Crimea. El asunto de Crimea y el presidente Obama, que anuncia sanciones contra sectores graves de la economía rusa, pero el presidente Barack Obama descarta el envío de tropas allá a Ucrania. El asunto de la península de Crimea, que el domingo pasado realizó un referéndum y en el cual los habitantes de esta península, que mayoritariamente hablan el ruso, pues decidieron incorporarse a Rusia, lo cual pues ha sido muy difícil para los Estados Unidos, para la Unión Europea. Se presumía que Estados Unidos pudiera incluso entrarle con las tropas. Barack Obama ya dice que no. Voy a tener también más adelante a un analista para que nos hable acerca de este tema. En fin, hay otros asuntos también por ahí, ¿no? Lo del Congreso Latino ya les dije, las sanciones, la liberación también de Elvira Arellano, y tengo precisamente ya a Antonio González y a Ángela Zambrano. Déjeme saludar primero a las mujeres del Congreso Latino que a partir de hoy realizan sus actividades. Ángela Zambrano, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Igualmente, sí. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos dándole que es mole de olla. ¿Cómo ve? Sí, hay que darle. Aquí estamos en la radio, Ángela, muchísimas gracias. Y también está en la línea Antonio González del Instituto William Velázquez. Antonio, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. ¿Qué hubo, Rubén? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? Le parece salido de ultratumba, como si te acabaran de resucitar como a Lázaro. ¿Qué pasó, Antonio? aquí cotorreando. Ángela Zambrano, primero la voz femenina, pues acaba de pasar el Día Internacional de las Mujeres. Si nos puedes platicar un poquito del objetivo de este Congreso Latino. Sí, Rubén, mira, gracias por invitarnos. El objetivo del Congreso es elaborar una agenda política sobre los temas importantes que afectan a la comunidad latina en el estado de California y elaborar estrategias para impulsar esta agenda durante la campaña electoral del 2014 y también a nivel legislativo aquí en California. Tenemos muchos talleres, varios talleres que básicamente tocan los puntos importantes, como por ejemplo, cómo asegurar que las escuelas públicas mejoren la educación y que rindan cuentas a la comunidad sobre la educación que reciben los estudiantes latinos. Vamos a hablar Obamacare, el programa de salud de Obamacare está funcionando para los latinos en California. Vamos a tener talleres sobre las iniciativas que se van a presentar en noviembre sobre el sistema judicial y reformas sobre el sistema judicial. También la legalización de la marihuana, por ejemplo, que va a ser un tema muy caliente, yo creo. También vamos a tener una proposición para bonos para aliviar el problema del agua en California, acceso sobre parques, estrategias para ayudar a las personas que están perdiendo sus casas y también sobre la reforma migratoria, cómo podemos en el estado de California responder al hecho de que al nivel del gobierno federal no va a haber una reforma migratoria este año. Entonces, muy bien, Ángel. ¿Qué podemos hacer en California para apoyar a los inmigrantes indocumentados? Entonces es una agenda muy amplia, muy importante para los latinos en California. Muy bien, Ángela Zambrano, permíteme tantito para ahora darle la palabra a Antonio González del Instituto William Velázquez. Antonio, aunque ahorita en este nos van a quedar 2 minutitos, pero regreso en el siguiente segmento contigo, la pausa dura 2 minutos. ¿Cuál es tu visión de la importancia que esto tiene? Bueno, yo coincido con el planteamiento de Ángela Zambrano. Básicamente, el propósito del Congreso Latino es formar una coalición latina de California para avanzar una agenda electoral y una agenda de políticas públicas en el estado de California. Nosotros tenemos el tesis de que California debe estar el punto de lanza del cambio socioeconómico, político, medioambiental, etcétera, de los Estados Unidos a través de su gran tamaño, su población fuerte, su economía grandísima, sexta o séptimo lugar en el mundo, y su trayectoria liberal. Entonces nosotros estamos responsabilizando. Antonio, te interrumpo. Te interrumpo porque ya viene la pausa, entonces va a ser muy feo interrumpirte con la musiquita encima de nosotros. Aguántame, dura 2 minutos y regreso contigo. Te quedaste en la importancia estratégica de California y punta de lanza del cambio de la Unión Americana desde varios puntos de vista. Regreso contigo después de esta pausa. Ahí viene la musiquita. Entonces nos quedamos con Antonio González en la estrategia, la coyuntura, las elecciones intermedias y California como punta de lanza para el cambio en varias áreas de importancia, no solamente para latinos, sino para la sociedad en su conjunto. Pero, a ver, adelante, Antonio. Bueno, para repetir, nosotros tenemos el tesis en el Congreso Latino, más bien en los líderes del Congreso Latino, de que California debe ser punta de lanza para los cambios sociales, económicos, medioambientales, etcétera, que deseamos en este país. California ocupa un lugar muy especial por el gran tamaño de su economía, la gran concentración de, poblacional, pues la fuerte concentración de latinos, y su historia y trayectoria de ser un lugar progresista, un lugar de pues cambio fundamental, un lugar liberal, tal vez izquierda liberal, que tiene una historia de proposiciones y propuestas muy creativas. Entonces nosotros durante los siguientes tres días tendremos en la mesa propósitos, por ejemplo, para crear una forma de acción diferida para los inmigrantes de California, tomando en cuenta de que pues el Congreso casi todo está trancado. Por un lado, también tenemos en la mesa un propósito de apoyar el gran proyecto de salvar las hipotecas de las personas, sí, que se encuentran bajo el agua, y otros proyectos como legalización de marihuana. En fin, creemos que si California toma acción, tendrá un gran impacto multiplicador en otros estados y últimamente o finalmente en Washington, D.C., y por eso un poco vamos a iniciar con un fuerte Congreso Latino en USC este fin de semana. Bien, Ángela y Antonio, les quisiera poner un audio de una, pues no entrevista, pero muy breve entrevista que le hice ayer a Javier Becerra, al congresista Javier Becerra. Tiene que ver de alguna manera con todo esto. Esto fue lo que me dijo y me gustaría pedirles su opinión de lo que me dijo ayer Javier Becerra. Les invito a escucharlo. Explicó el presidente, como sabemos bien, que el presidente no tiene el poder de cambiar una ley o de proponer una ley. Él solo como ejecutivo puede poner en vigor las leyes. Pero dentro de ese poder de poner en vigor la ley, él tiene discreción de cómo impulsar esa ley. Y por eso tiene discreción de tomar acciones, como hizo con DACA para los Dreamers, los jóvenes Dreamers, en no deportarlos. Eso no dice que por medio de DACA no son deportables. Eso solo quiere decir que por el momento el presidente ha dicho que tenemos intereses más importantes que deportar a muchachos, y esos intereses incluyen buscar a los criminales, a los que nos quieren dañar. Bien, esto va en función de que se reunió el Caucus Latino con el presidente Obama y si tendría una aproximación desde el Poder Ejecutivo con un rostro más humano hacia las deportaciones. A ver, primero Ángela Zambrano, y me temo que también en el segundo nos va a alcanzar la pausa, pero a ver, primero Ángela Zambrano. Sí, no, obviamente el presidente Obama tiene el Poder Ejecutivo de suspender las deportaciones, así como lo hizo para los estudiantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Especial, él tiene la obligación, él prometió que iba a parar, que iba a cambiar, que iba a implementar una reforma migratoria justa, humana. No lo ha hecho. Una forma que nos puede cumplir esa promesa es parar las deportaciones y extender acción diferida hasta que el gobierno federal haga su trabajo. Él ha sido, ahorita se le está llamando el deporter in chief, el jefe en deportaciones. 2 millones de personas se han deportado bajo su administración. Entonces no, ya no puede esconderse, lo tiene que hacer. Bueno, Antonio González. Bueno, yo coincido con Ángela Zambrano. Aunque tenemos amplio respeto para el congresista Becerra, creemos que él debería, llenando su función como congresista de un distrito latino de California, con una fuerte presión hacia el presidente Obama. Claro, es cierto que el Congreso no ha actuado, pero también es cierto que el presidente tiene todo el poder para poder cesar las deportaciones, como ha hecho presidentes en periodos pasados. Por eso, precisamente, nosotros no dependemos en Washington, D.C. para avanzar los intereses de los inmigrantes, y por eso tenemos el propósito en el Congreso Latino de que California pueda iniciar un tipo de amparo, un tipo de acción diferida a través de un proyecto de ley que se va a iniciar muy pronto. Y vamos a ver si Washington D.C. nos negará, después de haber aprobado un proyecto de ley estatal pidiendo una acción diferida para inmigrantes calificadas en California. Pero en tu opinión, Antonio y de Ángela, ¿a dónde hay que poner la concentración? ¿Es una lucha de un solo frente o de varios frentes? ¿En qué habría concentrarse? ¿En la estrategia para las elecciones intermedias o lo que decías ahorita, de algún tipo de amparo, dado que todo está atascado allá en el Congreso? Antonio, y luego voy con Ángela. Bueno, obviamente eso de legislación federal está fuera de lo posible en 2014. Entonces no queda el gran movimiento de protesta dirigido por los Dreamers y demás fuerzas concentrando en la Casa Blanca. Y eso para mí es una prioridad. Pero también tenemos suficientes capacidades a aprobar un proyecto de ley en California, como se aprobó el año pasado con la cuestión de las licencias para manejar. Entonces, yo diría que hay varios frentes, no 10, sino 2 o 3 fuentes que deberíamos a perseguir. Bien, pues me va a llegar la pausa, si me permiten, aunque esta dura un poquito más, y si quieren ya después me cortan, pero un último bloque con ustedes para que puedan ampliar esto y concretar lo que se inicia hoy en la noche este Congreso Latino, y con estos puntos que ustedes están presentando y lo que en su opinión son las prioridades, pues, para tratar de buscarle una solución a este grave problema. Una pausa y regreso con Ángela Zambrano y con Antonio González. Bien, estamos de regreso, estoy platicando con Ángela Zambrano y con Antonio González, y tú, te interrumpí, Antonio, para que concluyeras y luego pasar con Ángela Zambrano. Yo estoy convencido que en este tema, Antonio, por las opiniones que yo escucho de muchísima gente, incluso de congresistas y tal, es que en el problema ven el árbol, pero no ven el bosque. Y yo digo que para solucionar esto hay que ver el bosque, pero nada más ven el árbol. No sé si me explico, toma la palabra. Bueno, yo pienso de que los partidos no tienen interés en este momento en aprobar un proyecto serio de reforma migratoria. Lo que han puesto en la mesa del lado demócrata es insuficiente, y los republicanos no han querido poner nada en la mesa, pues nada serio. Entonces, para mí todo tiene que ver con el autointerés del grupo de poder. Y después de 2009 y 2010, que fueron el tiempo más correcto para poner un proyecto de reforma justo y correcto, nosotros hemos estado jugando, es un acto, un teatro. Yo diría que después de movilización y trabajo electoral y proyectos estatales y proyectos locales por unos cuantos años, vamos a tener una chance de nuevo, una apertura de nuevo, tal vez en 2017 para un proyecto serio con grandes posibilidades, pero hasta entonces vamos a tener que trabajar pedazo por pedazo en varios estados y con, por ejemplo, acciones diferidas federales, hasta que la coyuntura, la correlación de fuerzas nos favorece de nuevo. Ángela Zambrano. Sí, igualmente. Yo nosotros ya vimos como dice la escritura en la pared, ¿no? The writing on the wall. los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no van a avanzar una reforma migratoria, legislación en una reforma migratoria. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a quedar en la casa sentados sin hacer nada. Hay que, por una parte, salir a votar y votar por los candidatos que apoyan a nuestra comunidad y sacar a los candidatos que no apoyan nuestra comunidad. Eso es muy importante, salir a votar y no desmovilizarse. Y al corto plazo, este año, el único que puede aliviar el sufrimiento de las familias por la separación de deportaciones de más de 1.200 personas diarias es el presidente Obama. Entonces, por eso es importante que él utilice su autoridad ejecutiva y pare las deportaciones, porque es inhumano, está causando una crisis humanitaria en nuestras comunidades y él tiene que actuar. Entonces, no es uno o el otro, sino que tenemos que trabajar en las dos líneas de seguir empoderándonos, construyendo el poder político y utilizar qué es lo que podemos hacer en el corto plazo. Y eso, por eso estamos insistiendo que el presidente Obama utilice su autoridad ejecutiva. Pero pues él dice que no puede, muchos así lo consideran, que él no puede, que sería violar la ley. Ayer lo dice también Hemos hecho estudios ya, varios hay ya opiniones de jurídicas de que no violaría, él tiene la autoridad ejecutiva de hacerlo. Muy bien, perdón. Sí, o sea, no es un problema el que tenga o no la autoridad. Ese no es, obviamente, es cierto lo que dice, que él no puede cambiar la ley. Claro. Eso es cierto, él no puede cambiar la ley. El único que cambia, los únicos que pueden cambiar la ley es el Congreso. Claro. Pero él sí puede, tiene la discreción de cómo se implementa la ley. Y dentro de ese contexto tiene la autoridad de detener las deportaciones. Muy bien, Ángela Sebrano, pues querías agradecer algo, adelante, pero porque se nos va a venir otra vez el corte y quería terminar con Antonio González. ¿Quieres agregar algo? Ah, no más que invito a todos sus radioescuchas, Brother Luengas, hermano Luengas, para que vengan a USC. La entrada al Congreso Latino es gratuito. Para participar en los talleres, escuchar las ponencias y activarse en ese gran movimiento que cubrirá no solamente la reforma migratoria, pero también la cuestión de la crisis hipotecaria, también la cuestión de la reforma educacional, del voto latino, que será muy importante en California, ¿verdad? Decisivo tal vez en los comicios de noviembre. Y toda esa información puede estar revisada en la página de internet del Congreso Latino, que se llama california.latinocongreso.org. california.latinocongreso.org. Muy bien, Antonio González, muchísimas gracias. Ángela Zambrano, muchísimas gracias y mucho éxito con este Congreso Latino en esta importante universidad. Mucha suerte y estaremos pendientes de lo que en él ocurra, a ver si se nos va a cruzar el viernes mañana, pero a ver si el lunes nos pueden dar algunas conclusiones de cómo les fue, ¿de acuerdo? Como no, los esperamos. Excelente. Sale, perfecto. Ángela Zambrano, muchas gracias. Gracias. Antonio González, muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo que voy a tener a las 5 de la tarde, es decir, 5 de la tarde estoy asumiendo la hora de Los Ángeles, cada quien saque su hora, es decir, en media hora, pues, ¿no? En media hora para quienes nos escuchan fuera de Los Ángeles, voy a tener a Elvira Arellano, quien precisamente fue liberada el día de hoy. Este para mí es otro rostro muy, muy importante de otro tipo de frentes. que algunos minimizan y quieren poner nada más como actos sentimentales y emocionales. Así los minimizan y los presentas. Bueno, cada quien tiene derecho de opinar como quiere opinar, pero no es así. Yo no lo veo de ninguna manera así y le doy una importancia tremenda, porque va más allá de lo que ha hecho Elvira Arellano, nada más de su situación personal. No se puede reducir a ella y encontrarse con su familia. Ha hecho realmente algo muy importante, sobre todo para despertar conciencia, aunque algunos la tienen absolutamente dormida esa conciencia. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso, vamos a hacer una pausa temática para viajar hasta Colombia. Colombia, un saludo a la comunidad colombiana que vive aquí en los Estados Unidos y que escuchen este programa, reciban un saludo. E independientemente de su ideología o postura o gusto político o de partidos políticos, aquí estábamos comentando del presidente Juan Manuel Santos, cómo en el arranque, estando ahí sus hijos, su esposa, en el arranque de su campaña para buscar la reelección al frente de la presidencia de Colombia, pues tuvo un incidente realmente, sí, vergonzoso, bochornoso. Cualquiera no nos gustaría que nos ocurriese algo de esa naturaleza. Además, porque estando muy consciente de que siempre va a ser aprovechado por los adversarios o por gente de mala leche, que siempre hay gente, en fin. Yo hice el comentario. Si bien es cierto, a mí él en lo personal me cae bien su forma, su trato, lo que yo veo, su manera no, pero evidentemente muchos aspectos de la práctica económica que él defiende, yo no estaría muy de acuerdo, pero eso no me impide el estar totalmente de acuerdo con él. Es una vergüenza que opositores de cualquier línea ideológica pudieran utilizar esto de que se hizo pipí en los pantalones por una consecuencia médica, lo utilizaran como lo podría, sí, vaya, para que me entiendan. A mí Peña Nieto no me cae, por ejemplo, no me cae, no tengo nada en contra de él como tal, pero Peña Nieto no es santo de mi devoción el presidente Peña Nieto. Si un día lo entrevistara, si me da la entrevista, lo va a entrevistar con mucho respeto, pero le voy a hacer algunas preguntas, pero no sé, dudo que me den. Bueno, pero no, si le ocurriera esto, sí, no me gustaría y no le haría yo retweet y esto en las y burlándose si se hiciera pipí en los pantalones. ¿Qué ocurrió con el presidente Santos? Pues lo operaron de la próstata y resulta que él pues se padece de una enfermedad que es la incontinencia urinaria. Yo lo que no sabía, lo he aprendido, es que con lo de la incontinencia urinaria, porque yo decía, bueno, pero ¿qué no se siente? Yo les dije, creo la vez pasada, no se siente así como cuando, no sé, si de chiquitos o de grandotes se hicieron pipí por ahí en la cama. Bueno, se siente así una cosa chistosa, que lo despierta uno ahí, el calorcillo aquel de niños, ay, no, me hice pipí. Bueno, él no reacciona, yo no sé si no se estaba percatando, pues, porque también podría ser una, pero me dicen que no, que eso es la incontinencia urinaria, que puede no darse cuenta. Pero en fin, el chorro de aquello ahí sintiéndolo por ahí, pero él siguió hablando. El caso está que el presidente Santos hace uso de la palabra para explicar por qué de esta situación y lamenta, y yo me uno a ese lamento realmente, creo que no debe de ocurrir, al margen de las preferencias políticas, no debe de ocurrir, y él lo explicó en estos términos. Vamos a escuchar palabras del presidente de Colombia, Santos. En el lanzamiento de mi campaña presidencial, sufrí lo que es conocido como un accidente de incontinencia, producto de la operación que me realizaron hace año y medio para remover el cáncer de próstata. Cualquier paciente que haya sufrido una intervención así comprende esta situación. Hacía mucho tiempo que no me sucedía esto y me dice el médico que es perfectamente normal y que mi proceso de recuperación va viento en popa. Apenas ocurrió este episodio, que por supuesto fue muy incómodo para mí y para mi familia, pusieron a circular por internet el video que hace evidente lo que me pasó. con comentarios no solo ofensivos, sino muchas veces hasta francamente crueles, ante un percance que le puede suceder a cualquier ser humano. Pero ahora insinúan que estoy mal de salud y que por consiguiente no estoy preparado para ocupar la presidencia por 4 años más. Quiero dejar muy claro que eso no es cierto. Mi estado de salud es óptimo. Bueno, ahí están las palabras del presidente. Le hicieron esta operación de la próstata, sufre de incontinencia urinaria y hace una queja que yo la comparto, me uno completamente de veras al presidente Santos. O sea, no se puede caer en la bajeza de una situación de esta naturaleza, y si algo se tendría que criticar y debatir en este sentido, no es si se hizo pipí y los pantalones por incontinencia urinaria, que es una enfermedad. Que se debatan programas, ideas, conceptos, corrupción, si hay verdadera democracia, que se debatan todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero no este asunto para ver si lo van. Fíjense que en el contexto de España, no los quiero aquí marear con el tema de España, pero precisamente hoy, jueves, murió en España, quien fue catalogado, así catalogado como el mejor alcalde del mundo. Era el alcalde de Bilbao. Ha muerto hoy, me refiero a Iñaki Azkuna. Iñaki Azkuna tuvo cáncer de próstata y le operaron, ¿verdad? Y finalmente, bueno, no pudo con el tema de hace mucho tiempo, vino arrastrando esta enfermedad del cáncer de próstata y muere este alcalde. Sería interesante que conozcan su obra, porque la gente no le decía alcalde y nada, le decían Iñaki. Tremendo personaje, realmente. Él vivió con pasión, entrega total, y transformó y colocó a Bilbao en el conjunto de las ciudades europeas, lo sacó, ¿no? Y fue contundente también con la cosa de ETA, en fin, pero no me quiero ya clavar mucho con él. Simple y sencillamente el tema de que él murió. Es una enfermedad. Como dice Santos, le puede ocurrir a cualquiera. Como le puede ocurrir a cualquiera también el cáncer que tuvo el expresidente Chávez, y que también fue utilizado políticamente, y en su momento lo dijimos, pero otros con cabecita de chorlito dirían, es que es chavista. Bueno, allá cada quien con su miopía. Aquí no soy santista y apoyo completamente al presidente Santos. Me parece una majadería y un nivel muy bajo de categoría humana estarse burlando de un hombre que tuvo un incidente de esta naturaleza y empezar a decir que no puede gobernar. Atáquenlo con ideas, debatan con ideas, no por el lado de la incontinencia urinaria, porque otros a lo mejor tienen incontinencia cerebral, que son muy tontitos y no tienen cerebro. Hacemos una pausa y regresamos hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Me dice Roberto, me está haciendo señas raras. No me está albureando, me está diciendo que continúe, porque me adelanté a la musiquita, pero ya llegó la musiquita. ¿Qué pues? ¿Qué tanto? Roberto, tranquilo, no pasa nada. Volvemos. Aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Les recuerdo que más adelante tendremos a Elvira Arellano, pero voy a platicar con Patricio Zamorano, catedrático y analista político en Washington y editor de InfoAméricas.info, a quien saludo con mucho gusto. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto? Roberto es mi productor, pero Don Rubén. No, tranquilo, no pasa nada, pero ahí está. Muchísimas gracias, Patricio. Oiga, pues ¿qué nos puede decir sobre esta situación que ha habido desde Crimea, las sanciones que anuncia el presidente Barack Obama? Dijo que no quiso hacer cosas peores para no desestabilizar la economía mundial. Pero más o menos a grandes rasgos, ¿qué debemos saber quienes queremos entender lo que pasa ahí en Crimea y esta disputa que hubo entre Obama, Putin, la Unión Europea? Y el punto en el que estamos hoy. Bueno, buenas tardes, primero Rubén, estimado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, hay un tema, yo creo que más que lo dicho, son las consecuencias de lo que expresó más recientemente el presidente Obama, lo que no implica lo que Estados Unidos va a hacer. Es decir, el presidente aclaró de manera bastante importante ayer, esta semana, que no va a haber una intervención militar en Ucrania. Sí. Yo creo que esa declaración ha dejado bastante claro la verdadera expectativa que tienen que tener las autoridades de Ucrania, que no han estado muy contentas con el nivel de sanciones que ha anunciado tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Esperaban un tipo de intervención mucho más directa, mucho más agresiva, y ya lo tenemos claro que eso no va a pasar, y en ese sentido yo diría que hay que considerar el caso de Crimea, por lo menos en cuanto a la influencia de Rusia, como un caso más o menos consolidado. Es decir, Crimea, después del referéndum de la semana pasada y después de la movilización militar rusa, la toma de posesiones, el hecho de que están expulsando a los pocos unidades militares de Ucrania que permanecían en esa zona, yo diría que es una situación muy difícil de revertir. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? Las sanciones, la presión internacional, la posibilidad de alguna presión de tipo bélica, que por ahora no se ve. Lo que va a hacer es un poco frenar un poco la posibilidad de avance de Rusia en la zona este de Ucrania. Yo diría que están en una etapa de intentar salvar lo más posible a partir de una realidad concreta de que Crimea ya está bajo control ruso, ha declarado su autonomía, Rusia lo ha reconocido, y yo creo que en ese sentido hay poco avance, por lo menos en el corto y mediano plazo. Bien, esto potencialmente, Patricio Zamorano, ¿llegó a ser peligroso para la estabilidad mundial este evento que nos ha narrado? Yo diría que no se vio ese tipo de presión. Básicamente porque ni Estados Unidos ni los países de la Unión Europea plantearon el tema bélico como un tema concreto. Si hubiera pasado, si hubiera incluso habido, que en tan poco tiempo es muy difícil de implementar, por ejemplo, una misión de los cascos azules de Naciones Unidas, o que, por ejemplo, ante el avance ruso dentro de Crimea, que Estados Unidos hubiera, por ejemplo, acercado unidades navales hacia esa zona, cosa que no hizo y cosa que se pedía desde Ucrania. Si hubiera pasado todos estos movimientos, si hubiera habido, por ejemplo, drones volando sobre Crimea y que el presidente Obama hubiera señalado de que hay fuerzas, digamos, militares de observación en la zona desde el aire, una serie de medidas bélicas que no se dieron, en ese caso sí que hubiéramos hablado de una posible crisis bastante delicada desde el punto de vista militar. Pero es claro, el presidente Obama, John Kerry, lo han declarado claramente de que quieren seguir a través de los cánones diplomáticos, y eso implica, por supuesto, quitarle presión militar al tema en esa zona. Bien, Patricio, me llamó la atención que Mijaíl Gorbachov, quien tuvo pues excelente relación con los Estados Unidos, con Ronald Reagan, de los protagónicos de la caída de la Unión Soviética, etcétera, dijera recientemente: no, tranquilos, momento. Crimea siempre ha pertenecido a Rusia. Algo así dijo él. Tenemos el antecedente de que esto pasa a Ucrania justamente cuando era la Unión Soviética, que Nikita Khrushchev en 1954 se lo otorga en el contexto, pues, de esa unidad de la Unión Soviética a Ucrania. ¿Qué nos puede decir en ese sentido los antecedentes de esta importante península geoestratégica, sin duda, respecto al derecho que pudiera tener también Rusia sobre esta península? Bueno, ese tema de realismo político o de realismo histórico es sin duda el que le ha quitado fuerza a cualquier tipo de oposición del mundo occidental, de Europa y de los Estados Unidos. No cabe duda que Crimea tiene una preponderancia rusa importante. Hay que recordar que más de 60-65% de sus habitantes hablan ruso. Hay que recordar que para los radioescuchas, ¿no?, que hay una base militar en Sebastopol, rusa. Que hay una situación, digamos, de hecho, de un ideario, un imaginario ruso en toda esa zona, se siente en parte de la cultura. Más encima, Rusia tiene una norma constitucional en que se autoobliga a proteger a ciudadanos rusos dentro de su área de influencia. Más encima, la Crimea declaró en su congreso autonomía y digamos se acercó hacia la Federación Rusa. Hubo un referendo que, aunque Estados Unidos no lo reconozca y Europa tampoco, tiene por lo menos una validez interna para los grupos crimeos que lo organizaron y, por supuesto, tiene una validez para Rusia. Entonces, hay una serie de normas de hecho y de derecho y de abuso también que marca una situación histórica muy difícil de contrarrestar, por lo menos en el corto plazo. En ese sentido, hay que considerar que Crimea es parte de Rusia por ahora, y vamos a ver cómo se organiza la comunidad internacional un poco para frenar a Putin. Ese es un poco el desafío que existe hasta ahora. Muy bien, oiga, Patricio, pues le agradezco mucho y le voy a invitar porque me quedo picado, pero tengo una entrevista con una mujer que ha sido liberada hoy, Elvira Arellano, que estuvo detenida acá, y me dicen que ya la voy a tener en la línea telefónica. Oiga, le agradezco muchísimo y la invitación para que nos acompañe en un próximo programa y podamos profundizar en el tema. Gracias, Patricio Zamorano, editor de Infoaméricas.info, catedrático y analista político en Washington. Muchas gracias. De regreso, caramba, le dije a Patricio Zamorano, estaba muy interesante lo que nos estaba diciendo de Crimea, pero todavía no tenemos a Elvira Arellano. Tengo una llamada telefónica aquí de, déjame ver, Ricardo de Los Ángeles. Adelante, Ricardo. Sí, buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes. 15 días para lograr el teléfono, Rubén. ¿15 días para qué? Mucho, porque casi no lo repiten ahí en la emisora. Casi no lo repito. Es que a veces, ¿sabes qué? A veces no lo repito tanto en función de que también no se convierta en un programa nada más de llamadas, sino que se trata de dar la información y todo, pero... Bueno, 1-800-490-0450. Antes que todo, te quiero felicitar, Rubén, por tu bonito programa. La verdad, tengo pues 15 días de estarte escuchando, pero mi punto es así. Yo no estoy de acuerdo con la liberación de esta señora... Elvira Arellano, porque está dando un mal proceder, porque van a decir todos los que han sido deportados, pues nos vamos a ir a otra cosa. Ese montón de gente que se ha venido así, como dicen, en bola, para eso están las embajadas de Estados Unidos, para pedir un asilo político o lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿De dónde eres, Ricardo? ¿Ah? ¿De dónde eres? Disculpa. Yo soy nacido aquí. Ah, tú eres nacido aquí. ¿Y sí, tus antecedentes? No, mis padres vinieron, yo soy cuarta generación de aquí, ¿me entiendes? Yo aprendí español aquí en Los Ángeles, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque como que yo vaya a México y México me deporta o me sacan de ahí, yo no puedo volver a entrar ahí, no tengo por qué, porque he sido deportado. Y ¿sabes qué, Rubén? Ayer, precisamente, eso no se va a parar, porque deberían ir al problema central, que son los coyotes, que están violando mujeres, están trayendo niños. La misma gente que está aquí está trayendo niños indocumentados aquí. A ver, Ricardo, te puedo hacer algunas preguntas, porque para tratar así de dialogar, aprovechando, mira, ahorita estoy esperando que llegue justamente lo de Elvira Arellano. Fíjate que corté al analista que estaba dando algo muy importante de lo de Crimea. Bueno, parece que nos van a llamar de vuelta con no sé qué trámites están. Entonces, tratando de dialogar un poquito para qué es lo que más te molesta de que ella ya entró, ya la liberaron, ya entró, ya regresó, y no solamente ella, sino otras. Entonces, ¿qué es lo que más te molesta y por qué? Leyes de inmigración, entonces la gente, ese es un mensaje que están mandando erróneo las autoridades de inmigración. Yo no sé por qué, la señora ya la habían deportado, entonces ¿Cómo es eso? Entonces la ley le vale un sorbete aquí, entonces la ley de migración, que yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo, para eso son las leyes, para respetarlas. A mí me dan un DUI por andar manejando borracho y me vuelven a agarrar. ¿Practicas alguna religión? La verdad que no. La verdad, ¿no? Yo no. Las religiones son el opio de la humanidad. Órale, pues bueno, entonces, te lo preguntaba porque tal vez fueras cristiano, como mucha gente puede llegar a ser. No, aquí. Los cristianos se van a... Déjame llegar al punto, Ricardo. Déjame llegar al punto. Tengo un profundo respeto por todas las religiones, evidentemente por la judía, que es los padres mayores de esta trilogía monoteísta de los musulmanes, de los cristianos, católicos, cristianos, y evidentemente la religión judía, ¿no? De la cual parte todo. Bueno, en el contexto de la religión judía, Jesucristo dice a la hora de curar en sábado, que era la ley, dice, bueno, es que dice, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Relativiza en ese momento la cuestión de la ley para poner por encima el amor. Bueno, en este caso, respecto, te puedo remitir, por ejemplo, al caso de esta mujer, Rosa Parks. La ley era que ella tenía que levantarse y no darle el asiento al hombre blanco que se subía a aquel famoso autobús. Tú naciste aquí, has estudiado, sabes perfectamente mejor que yo quién fue Rosa Parks. Y Rosa Parks dijo, pues no, vengo muy cansada y de trabajar y todo, y no me levanto. Y aquello catalizó un movimiento, ¿verdad?, que terminó con la firma del reconocimiento de los derechos civiles con Lyndon B. Johnson, ¿no? Déjame ver, sí, ¿verdad? Con Lyndon B. Johnson, ¿no? Sí, tuvo que haber sido así. Y entonces, y la ley también era que no podían ir a las mismas escuelas. La ley también era que los blancos no podían tomar. La ley también era, y te la voy a poner así en otra perspectiva, la ley también era respetar, que Estados Unidos respetara presidentes legítimamente electos como el guatemalteco derrocado en 1954, Jacobo Arbenz, y fue derrocado inmoral, ilegalmente, etcétera. Es decir, si tú nada más ves el árbol, pero no ves el bosque, mi estimado amigo, te estás perdiendo de la posibilidad de entender un problema que es muchísimo más complejo que el tema de la ley. Porque evidentemente la ley tiene que ser respetada, pero yo respeto las leyes cuando son justas, y no todas las leyes son justas. Y en este caso, tenemos un problema humano muy importante, no solamente en esta zona del planeta Tierra, sino desde luego también en otras partes del mundo, donde le anteceden una serie de injusticias y de intromisiones y de imposiciones, donde muchos participan y muchos son responsables de que existan muchas Elviras Arellanos. Entonces, desde mi punto de vista, y te lo digo con mucho respeto, Ricardo, te pierdes de una dimensión humana al quedarte viendo el árbol, pero no ves el bosque. Yo te invitaría a que hagas un esfuerzo, no de que pienses como yo, pero un esfuerzo a que trates de entender mi punto de vista y lo que te estoy dando a entender. No sé si me explico. Pero Rosa Parks, señor Lenguas. Luengas, por favor. La señora Rosa Parks era una ciudadana norteamericana, es una afroamericana que le estaban violando sus derechos. Uh-huh. Y Elvira Arellano es una indocumentada que entró ilegal aquí. Vino a tener su hijo, que ese muchacho que anda también ahí, lo andan utilizando. Sí, ahí. Ricardo, pero perdón tantito, Ricardo, pero me extraña que siendo araña no sepas tejer tu telaraña. Es decir, me extraña que no puedas entender la hipocresía. Tú has ido al Valle de Salinas, por ejemplo, a ver ahí en el Valle de Salinas a los indocumentados que producen el 80% de los vegetales y de la ensalada, si te gusta la ensalada que te comes en este país tú. Y son indocumentados. ¿Por qué nos va? ¿Por qué no? Llévate a la migra para que lo saquen. ¿Por qué no lo sacan? Esos son los rancheros que están explotando a esa gente, señor Luengas. No, pero son indocumentados y están ahí. ¿Y tú crees que no lo saben las autoridades? Ese, eso es un contubernio con los rancheros explotadores que están, bueno, que están explotando a la gente. Bueno, Ricardo, ya tu nivel de entendimiento del problema ya lo exhibiste, ya lo pasé al aire, te respeto tu opinión. Hay otras personas que quieren participar. Gracias, Ricardo, eres muy amable en llamar al programa. No está de acuerdo, ¿qué te va a decir? ¿Con quién sigo? Sóplame. Con José de California. Adelante, José. Sí, buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes. Felicidades por tu programa. Opinando acerca de lo que comentaba otra persona, mira, yo coincido con él en que deben de ser respetada la ley. A esta señora Elvira Arellano fue deportada y se supone que debe de tener un castigo mínimo de 10 años fuera del país. Con esa misma tijera, es decir, si a ella le están dando la oportunidad de que le van a suspender el castigo ese, pues a toda la gente que han deportado, pues deberían de hacerlo igual, ¿verdad? O sea, que pienso yo que todos merecen ese mismo trato. Que no nomás bueno, respeto el punto de vista. Yo te acabo de explicar algo. Es válido que digan lo que ustedes piensan aquí. Evidentemente, aunque yo no esté de acuerdo, ni yo con ustedes, ni ustedes conmigo. Vamos a hacer una pausa, porque ya llegó la musiquita, hay otras llamadas, y a ver si logramos hablar con Elvira, ¿verdad? Bien, pues aquí de regreso, ¿y quién está? María, entonces vamos con María. María. ¿Qué tal, cómo estás? Ese señor que habló, ese Ricardo, siempre está en contra de la gente indocumentada, y él es más indocumentado que... Ese viene de allá de Centroamérica, cogido por el PC, ese, ¿cómo se llama? PST de los centroamericanos que le dieron. El TPS. Los tienen así en probación todavía. Son de esa gente. Él se le olvidó que este país se formó de puros inmigrantes. Hasta los abuelos de los presidentes eran mojados. Ese hombre ni siquiera inglés habla. A ver, pregúntale en inglés y vas a ver que ni siquiera inglés habla. Siempre habla en las radios ese señor. Están, en contra, porque piensan que les van a quitar los trabajos, o tienen la mentalidad todavía muy... De a tiro muy estúpida. Pues mira, yo trato de que la gente hable y todo. Alguien por ahí me decía hace poco, ayer, oye, ¿no te molestan cuando llaman así? Miren, yo a estas alturas del partido tengo una piel de elefante, llevo ya muchos años en este asunto, y tengo una piel de elefante así muy, muy robusta como para que este tipo de comentarios, evidentemente, ¿no? Me da lástima. Eso sí, me da lástima. El nivel, perdón, no quiero ofender a nadie, pero el nivel tan bajo de entendimiento del asunto es así casi de primitivo, ¿no? Porque si me pongo en que... Felicitar por este programa que trajiste a la monja, la señora, qué barbaridad. Eso de las vacunas que hablaste, eso yo ya lo sabía. Yo nunca me pongo ninguna vacuna precisamente por eso. Acuérdate que hacen millones matando a millones. Teresa Forcades, ahí si lo buscas en mi canal de YouTube, acabo de subir un video de esa entrevista, María, en efecto, pues te agradezco muchísimo, y ahí seguiremos aquí informando y tratando de dar un punto de vista como el salmón, sin duda, estoy consciente de ello, ¿no? Un poco a contracorriente en muchos aspectos, porque creo que en esta zona del mundo necesitan escuchar otros puntos de vista, porque si no están como la avestruz, es el avestruz, ¿verdad? La que mete la cabeza ahí. Gracias, María. Gracias. Muchísimas gracias a María. Déjenme pasar, tengo por ahí a otras personas que están llamando, pero tengo a Emma Lozano. Emma Lozano, la pastora Emma Lozano de la Iglesia Metodista de allá de Chicago, donde estuvo Elvira Arellano. Y pastora, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla. Nos da mucho gusto que esté libre Elvira Arellano. Me da mucho gusto que haya entrado ya aquí a los Estados Unidos, a pesar de que nos acaban de llamar personas que dicen que no, que se viola la ley, y se ponen así, casi casi para mandarla a los infiernos, ¿no? fíjese que hay gente, no, mucha gente... Yo creo que lo que ellos están bien equivocados, porque muy equivocados. Es que la ley está rota, y históricamente cuando hay una ley rota, el pueblo se tiene que levantar y tiene que protestar hasta que haya un cambio y una justicia. Pero ¿sabe cómo lo ven mucha gente? La gente lo ve así como que... como que yo me voy a meter, digamos, a su iglesia a la fuerza, y llego y me salto la barda, y me ladran los perros, y ustedes me sacan, y después tengo que entrar porque se me pegó la gana y debo de entrar. O sea, lo ven de una manera tan primitiva, tan primitiva, que no entienden la problemática de fondo. Yo digo muchas veces, pastora, y lo digo, se hacen patos y se hacen tontos de resolver el problema, porque les digo, por ejemplo, a los guatemaltecos, caminen con dignidad, guatemaltecos aquí, porque si hablamos de legalidad, ¿verdad? Y lo digo abiertamente, lo estoy diciendo desde los Estados Unidos y sin ningún problema, porque es la verdad. No, varios gobiernos, el de Eisenhower fue totalmente ilegal, brutal, inmoral en ir ahí a apoyar un golpe de estado para un presidente guatemalteco que quería hacer una reforma agraria para que la gente de Guatemala estuviera mejor. Ah, pero esas violaciones no cuentan. Cuentan que ahora hay guatemaltecos que se quieren quedar aquí de manera ilegal. O sea, hay causas profundas, estructurales, sociales, políticas, de por qué hay seres humanos como Elvira Arellano. Pero hay gente que de plano, decía Antonio Machado, el poeta español, es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Eso digo yo. ¿Qué dice usted? Sí, pues estamos bien contentos que ahora ella está libre y pues está con su familia. Ella ha sido un símbolo para toda la lucha y nos da mucha esperanza que va a haber un cambio, y lo necesitábamos. 2 millones de personas han sido deportados, aunque fue una promesa hecha hace más de 6 años atrás durante la campaña de Barack Obama, que él iba a resolver esto en los primeros 90 días. Y tenían en la Cámara Baja y el Senado con la mayoría y lo podían hacer en ese entonces y nos dieron la espalda. Y mientras 1,100 personas están siendo deportadas cada día porque el Congreso está paralizado. Pero Abraham Lincoln también enfrentó un Congreso paralizado y él tuvo que tomar su poder ejecutivo para hacer un cambio, para liberar los esclavos. Estamos pidiendo a Barack Obama que se haga fuerte, que tenga valor, que para las deportaciones, porque ahora la gente que está siendo deportada y separada de su familia es culpa de él, porque no es ningún voto ni pacto de Congreso, es una directiva de él, y él puede extender los aplazamientos que dio a los Dreamers, a los padres de los Dreamers, también a los padres de los hijos ciudadanos. Y él tiene el poder y le estamos exigiendo que lo utilice. Bueno, hay un debate entre todo ese asunto y hay muchas personas que están así como casi con una obsesión sobre si sí, sobre si no. Yo quisiera trascender ese debate para llevarlo estructuralmente el problema, ¿no? Pero en fin, le quiero preguntar a usted, ¿cómo está Elvira Arellano? ¿Dónde está en este momento? Íbamos a tener una entrevista con ella, por algún motivo no se ha podido, ¿no? Para escucharle, que nos contara y lo que piensa hacer. Y lo que ella ya es un símbolo, ciertamente. Es un símbolo, pero un símbolo que se la ha jugado y que ha hecho cosas importantes para poner en la mesa de la discusión el debate de la migración, que muchos lo entienden nada más como ley, no ley, ¿no? Manera muy pobre. Pero, oigan, me queda un minuto, ¿me aguanta la pausa? Sí, me aguanta. Pero, ¿vamos a poder hablar con Elvira o no se va a poder? Pues ahorita ella se encuentra en el estudio dando una entrevista y yo les iba a llamar cuando ella pues estaba disponible, pero no quería, bueno, ustedes, mientras yo dije, yo les puedo contar lo que pasó. Ah, bueno, no, perfecto, pues aquí estamos, ahorita aquí regreso con usted y nos cuenta lo que pasó y si se puede hablar con ella, fantástico, y si no, tranquila. Tranquila. Una pausa, volvemos. Bien, aquí estamos de regreso, interrumpí por ir a la pausa a Emma Lozano, pastora de la Iglesia Metodista, donde estuvo Elvira Arellano allá en la ciudad de Chicago. Entonces, le interrumpí para ir a la pausa a Emma Lozano. Entonces, nos iba a contar un poquito cómo fue, cómo se encuentra, qué va a hacer, va a ir a Chicago. Hay polémica, reacción, hay algunas personas que dicen yo no estoy de acuerdo, como yo le decía. En fin, hay como todo en la vida, ¿no? Nada en la vida es unívoco, todo tiene que ser más complicado. Platíquenos, entonces, ¿cómo está Elvira? ¿Cómo la vio? ¿Y qué significa, pues, que se haya otorgado, se haya liberado y haya entrado nuevamente aquí a los Estados Unidos? ¿Emma? ¿A poco la perdí? O tal vez colgó, me están diciendo, o tal vez colgó. Ah, no, que aquí está Emma, ¿me escuchó? Sí. Ah, le estaba yo diciendo, pues, que ya estamos aquí de regreso, y lo que usted quiera comentar respecto a su interpretación de lo que esto significa, ¿no? Mucha gente lo ve como una cuestión particular, como el de una persona. ¿Por qué a una persona y a otras no? Etcétera, ¿no? Yo ponía un poco el paralelismo con lo de Rosa Parks, pero como ella sí era ciudadana, bueno. Entonces, ¿qué simboliza esto para usted y cómo puede generar conciencia? Pues ahora nosotros sí queremos ver un cambio de los 1,100 deportaciones que se están ocurriendo cada día bajo esta administración. Nosotros tenemos que unirnos como un pueblo, nosotros tenemos que hablar con un solo voz y tenemos que tener unas demandas. Y nosotros estamos listos para demandar a Barack Obama, uno, que extiende la acción diferida que dio a los Dreamers, a los padres de los Dreamers y a los niños ciudadanos. Y dos, le estamos pidiendo una moratoria, que significa parar las deportaciones inmediatamente. Utilizar su poder, el poder que nosotros le dimos como latinos cuando salimos en números históricos, para ponerlo no una vez, pero dos veces en la Casa Blanca. Él nos prometió y queremos que cumple. Ahora que está paralizado el Congreso, ahora le toca a él hacer su trabajo. Él ya se va a terminar su término de presidente y ya se acabó. Y él debe de ser a cumplir con sus promesas antes que sale. So nosotros estamos pidiendo eso para que haya un lugar, un espacio seguro para estas familias donde no están siendo deportadas, como la acción diferida, donde te dan tu permiso de trabajo, tu seguro social, tú puedes sacar tu licencia de manejar. Y así podemos debatir una reforma migratoria justa y no caernos víctimas de esos racistas y por parar las deportaciones, aceptar cualquier cosa. Pero si están en un lugar seguro, podemos debatir algo mejor. Todo eso es lo que le estamos pidiendo, y también una forma de visas temporales para estas familias que ahorita se encuentran con familias mixtas con niños ciudadanos del norte ahí en México, en sus países de origen, con sus hijos ciudadanos porque fueron deportados durante estos tiempos, porque allá son 2 millones de personas que han sido deportadas. Y para ellos que se encuentran en peligro por ser secuestrados porque tienen hijos ciudadanos y piensan que tienen alguien aquí en los Estados Unidos con dinero, y son blancos de estos secuestradores, y pues nosotros queremos que hay alguna forma de aplicar para unas visas temporales. Oiga, todo eso se puede. Pastora Emma Lozano, pero lo que también es cierto, y eso sí hay que también verlo, o sea, no todo depende de él, porque él no tiene un poder, ciertamente, tiene un margen de maniobra para aplicar una serie de cuestiones, pero es cierto también. Él tiene la discreción, nosotros hemos investigado todo esto, ya sus argumentos que no puede hacer nada no son válidas. No, yo no digo que no pueda hacer nada, al contrario, yo he defendido lo contrario. Conocer. Sí, yo sé, pero nosotros sabemos que él sí lo puede hacer. Cuando él perdió popularidad durante la última elección y él pensó que no iba a poder regresar a la Casa Blanca por falta del voto latino, porque ya sentíamos muy traicionados, él después dio acción diferida a los Dreamers. Él usó su poder ejecutivo. Eso no fue voto, eso no fue un acto de Congreso. Eso fue una directiva directamente de él. Entonces, él sí tiene el poder, estamos diciendo, usa tu poder para poner estas familias en un lugar. Lo hizo Reagan. y lo tuvo que hacer Abraham Lincoln porque también estaba paralizado el Congreso, y él lo hizo, él tomó ese poder que le dan al presidente, porque por eso lo ponen ahí un líder para en ese entonces liberar a los esclavos. ¿Qué fue lo que hizo Reagan? Cuando usted me dice que lo hizo Ronald Reagan, ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo? Porque está aquella reforma. Él bueno, hizo una moratoria en ese entonces. Él paró las deportaciones usando su poder ejecutivo hasta que se implementó la amnistía. Bueno, tengo que estudiar ese aspecto porque así no lo sé. No, sí, mi postura es que Barack Obama sí puede hacer cosas. Pero vaya, tampoco es rey y no puede. Es un tema un poco. Ha sido su argumento que no puede, pero lo mostró cuando lo dio la acción diferida a los streamers. Sí. Eso no fue un acto de Congreso, no fue un voto, él usó su poder. No, yo estoy de acuerdo. Yo he defendido eso. Oiga, pero ¿me escucha? Yo he defendido eso. No estamos. Yo estoy con usted en eso, pero también entiendo la otra parte, pero es justamente tratar de, pero sí, yo considero que él tiene posibilidades, no de pararlas completamente, no las puede parar completamente, porque además es algo nada más temporal, como fue el caso de DACA, pero puede maniobrar y por lo menos mostrarse mucho más congruente en su discursiva y en su pelea como estadista, ¿verdad? Tendría que mostrarse más acorde consigo mismo. Con aquel Barack Obama. Pero él tampoco tiene que deportar 1,100 personas al día. Es una decisión que él hizo con su administración. Entiendo. Él ha deportado más gente. Barack Obama ha deportado más gente que cualquier otro presidente en la historia. Él no tiene que ser tan agresivo contra la gente. Entiendo ese punto. Son decisiones. ¿Ah? No, lo entiendo. Estoy con usted en eso. Estoy totalmente con usted en eso, sí. Sí. Sí, pero eso es lo que ha pasado y nosotros nos tenemos que unir, como hicimos en 2006 y salir a las calles, y nosotros en Chicago vamos a tener una acción el 27 de marzo y invitamos a otros estados a hacer lo mismo. Oiga, vamos llegó la pausa, Emma. Le entrevisto cuando vengas a Chicago con muchísimo gusto y salúdeme mucho a Elvira Arellano. Vamos a ver si todavía nos puede llamar. Aquí estamos pendientes. Gracias, Emma Lozano. Sí, gracias. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Univisión América. Déjame decirles que hay casa llena en cuanto a llamadas telefónicas. Está lleno aquí la maquinita de personas que quieren llamar, pero tengo a mis siguientes invitados aquí en el estudio. Entonces voy a sacar pues una llamada nada más, porque ya una vez tuvimos, los teníamos de invitados y no se pudo y tal. Y entonces no puedo hacer esa grosería, porque además les quiero invitar algo muy importante dentro del mundo del espectáculo. Pero la persona que me dicen que lleva esperando más, 25 minutos con 22 segundos, es Cooper. Vamos con él. Adelante, Cooper. Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Cooper. Sí, mira, es de admirar lo que está haciendo esta muchacha Elvira Arellano, con el respeto de las demás gallinas que hablaron, ¿verdad? Tenía que ser una mujer la que están en la lucha, ¿no? Tanto como políticamente, como en inmigración y todas las que están, por ejemplo, las de México, las que han entrevistado son puras mujeres y la verdad es que, mira, Rubén, hay mucha gente que la mente que tienen no le cae más allá de sus narices. Este negocio de la migración y todo, esto es un negocio redondo, tanto como a nivel político, porque se benefician las corporaciones, se benefician los políticos de la mano de obra barata. Entonces tenemos que ver cuál es el motivo por el cual nosotros emigramos a este país, ¿verdad? Especialmente Centroamérica ha sido el traspatio de Estados Unidos. Entonces hoy que Centroamérica quiere hacer el cambio, Estados Unidos no quiere. ¿Por qué? Porque se le va a acabar la donde lo surte la esclavitud moderna de estos tiempos, se le va a acabar eso, porque nosotros estando bien en nuestros países, no tenemos por qué emigrar aquí, ¿verdad? Entonces, Cooper, perdón que le interrumpa, Cooper, y de hecho coincido, y dijo usted un concepto muy importante, para mí es muy importante, esto es un negocio redondo, claro que lo es. Tener estas personas en una condición de jaque, así como Elvira, y tenerlas en esa situación, para mí, son los neolatigazos de la esclavitud. Te tengo en jaque, te tengo en una... Como mucha gente, como esta del Valle de Salinas, la tienen así lampareada, como Benitos Lampareados. Y cuando hay gente así, la explotas más, no les das derechos, no hay justicia. Pero en fin, mucha gente no lo entiende. Le agradezco mucho. Está llena la casa. Veo nombres como el de Julio, que seguramente es Julio. Lo saludo con mucho gusto, Julio. No te estoy cortando. Está Ramón, está Héctor y luego está Elías. Pero pues tengo invitados aquí. O sea que cualquier otro día, llámenle. Y le entramos con el tema, es un tema inagotable, ustedes siempre ocurre. Y si no, más adelante y en este mismo programa lo podemos hacer. Señoras y señores, vamos a cambiar radicalmente de tema. Tras un éxito rotundo en Europa, México y otros rincones del mundo, Zeng Jun regresa al sur de California. Va a estar hasta el 30 de marzo, de hecho, como parte de su gira mundial 2014. Y me visitan aquí en el estudio Indira Sarabia, Ignacio Piallo. ¿Cómo está, Piallo? No habla español, lo voy a hacer en italiano. No, no es cierto, me lo estoy cotorreando porque le hice unas palabras en italiano al entrar. Tiene cara de italiano, ese apellido no era italiano, pero hablas poco italiano, ¿verdad? Hablo poco, pero entiendo, pero... ¿Que eres argentino? Soy argentino, sí. ¿Eres argentino? ¿Y ejerces o no ejerces? No, no es cierto. De vez en cuando. ¿Eres de los buenos, de las buenas? No, es cierto, nunca ¿eh? Nunca se sabe. No, te estoy cotorreando. Tengo buenos amigos argentinos. Bueno, algunos. Bueno, entonces, dime una cosa. Platíquenos de este espectáculo. Ya está, ¿no? Aquí en Los Ángeles, ya está. Sí, mira, Zeng Jun está... Es la voz de Indira Sarabia. Buenas tardes a toda la audiencia. Está desde el 11 de marzo, estuvo en Costa Mesa, y queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos ustedes, a toda tu audiencia, a que vayan este fin de semana al Nokia Theater LA Live, donde va a estar... Esto es en el centro de Los Ángeles, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahí por el Staples Center, ¿no? Exactamente. Oh, enfrente. Entonces, es la primera vez que viene al Nokia. Zeng Jun es un espectáculo que anda de gira cada año por todo el mundo, literal, y por todos Estados Unidos, y por supuesto que viene a Los Ángeles cada año, pero no se lo pueden perder. Cada año es un show totalmente diferente, así es que si ya lo han llegado a ver en años anteriores, va a ser totalmente nuevo. Zeng Jun es arte que conecta el cielo y la tierra. Así. A ver, arte que conecta el cielo y la tierra. Adiós, órale. A ver, me estás cotorreando. ¿Qué fumaste? No, no es cierto. A ver, no me gusta. A ver, dinos. El desafío es grande. No, ¿verdad? Es una broma. Estoy aquí. Pero, sí, claro, no, por supuesto. No. El desafío es grande, ¿no? Un arte que conecte el cielo y la tierra. Pero el punto es, bueno, si se cumple, ¿verdad? En algún punto es una danza que solo miraban los emperadores. Lo hacían los guerreros más importantes en banquetes de solamente con invitados especiales, se lo hacían a los emperadores. Es la danza clásica china que ha revivido Zeng Jun justamente, que es una compañía que empezó en Nueva York allá por el 2006, ¿verdad? Y esta danza clásica van a haber muchos movimientos parecidos a los artes marciales, que se combina también con danza clásica, digamos, y que a la vez mantiene una orquesta en vivo, que es la primera orquesta que fusionó música clásica occidental con instrumentos de hace más de 3.000 años de historia en China, como es el erhu, que es como un violín, precioso, o el gong. Precioso eso. Exacto. Y todo eso en vivo, y aparte, por si eso fuera poco, hay una pantalla gigante, que es como un cine, básicamente, donde los bailarines interactúan con esa pantalla, donde si tiran una flecha o golpean algo, la pantalla reacciona, digamos, y es parte de esa historia, digamos. Es una pantalla inteligente. Bastante. Bastante. Oye, no, suena muy bien, verdaderamente. Déjame decirte así rápidamente, que yo tengo un hijo que practica una cosa que se llama parkour. ¿Sabes del parkour? Así como que es esa especie de gimnasia urbana que van transgrediendo obstáculos. Yo digo que donde otros ven obstáculos, ellos ven un camino. Algo parecido al free running, pues, ¿no? Uh-huh. Empezó en Francia esto. Ya le gusta hacer ese tipo de cosas. Me pone tremendamente nervioso porque es una mala caída y brutal. Pero le gusta hacerlo. Y quiere ir porque le encanta. Ya vio un video de esto. Y aparte están estos elementos, pero ya más llevados a expresiones artísticas, ¿no? Exactamente. Es impresionante lo que estos artistas, estos bailarines, y bueno, casi 80 artistas en escena, entre los bailarines, músicos, hay solistas, como hay una solista del instrumento, este erhu, que es el violín de dos cuerdas, violín chino, que es una belleza. Es una belleza. Es el sonido que más cercano es a la voz humana. Eso es muy particular. Y bueno, uno ve prácticamente a estos artistas volar en el aire, dan unos saltos de 3 metros, es impresionante, unos giros, pero sobre todo la danza clásica china es una de las artes expresivas que requieren una disciplina y un entrenamiento más arduo. Son 10 años casi para que un artista se pare. Perdóname, Indira, vamos a una pausa, regreso pues con ustedes para seguir hablando de esto, y ya, nada, ahorita regresamos. Regreso con Indira Sarabia e Ignacio Fiallo, que nos están hablando de este gran espectáculo. Indira e Ignacio, normalmente, pues muchas veces cuando uno escucha así a primera, pues venga, que va a ser un espectáculo chino, ay, pues la gente se imagina, y salen así con su eso, nada que ver, ¿no? Absoluto. Nada que ver, es una cosa realmente, en el lenguaje total para toda la humanidad, diría yo. Mira, es una noche, como te decía, son 5.000 años de cultura, de historia, de civilización en una noche, se sintetizan, son 20 cuadros, digamos 20 actos cortos, donde ves desde leyendas que son parte de la cultura tradicional china, donde están implícitos todos estos valores, toda esta sabiduría de los antiguos chinos, así como estampas de todas las etnias. China tiene muchísimas etnias y tiene muchísima variedad en toda su cultura. Entonces es una muestra completa. Ve uno también paisajes celestiales de toda esta cosmogonía de los chinos antiguos. Y se dice que son 5.000 años de historia que una vez casi se perdió. Y bueno, esto es porque, bueno, desde la revolución cultural sabemos que pues mucha de la cultura tradicional fue destruida y dañada, templos taoístas, budistas, todo esto, ¿no? Y justamente Shen Yun trata de recuperar toda esta manera de hacer las cosas, y con esta creencia de que el arte genuino, que así lo creían los antiguos chinos, y en el renacentismo, pues también Miguel Ángel, decían que para realmente inspirar el alma humana, que para poder generar arte genuino había primero que cultivar el corazón y la pureza interior. Claro. Y estos artistas repite eso, para que haya arte genuino primero hay que cultivar el corazón. Yo estoy totalmente de acuerdo. Interior. Y ahora por eso hemos desacralizado el arte, porque ya no es arte. Es comercio. Es ventas de muchas cosas. Y por lo tanto, estamos desespiritualizando a la sociedad. Exactamente. ¿No crees? Desconectando, justamente, tal vez. Desconectando en algún punto, separando demasiado y enfocándonos mucho en lo material. Sí. Y olvidándonos de lo espiritual, ¿no? Y por qué no tener justamente una conjunción de los dos. Si hay algo único, justamente, sobre todo de todas las personas que trabajan en Shen Yun, y de hecho nosotros, justamente, que creemos en la manera de hacer, claro, como se hace este espectáculo, sobre todo los bailarines dedican realmente, son chicos de 16 a 22 años, realmente se dedican plenamente, y sobre todo los coreógrafos, los maestros le dicen, la actitud que tengas cada día con tu compañero es luego la energía que le vas a transmitir al público, que en realidad ellos no le llaman público, le dicen que son sus huéspedes, justamente. Fíjate qué bonito están las palabras, sí, me gusta mucho eso que acabas de decir, huéspedes, qué bonito. Exactamente, como era, son invitados de honor, como lo eran para el emperador, digamos, y ellos quieren danzar justamente, romper todas las barreras culturales, digamos, en algún punto crear ese puente entre lo material y lo espiritual, que realmente cuesta justamente mucho trabajo, y no sobre todo de entrenar las 8 horas que entrenan todos los días, sino que también entrenar su parte moral, justamente, que eso luego son las 2 horas que esa energía que manifiestan, y la gente lo siente, la gente realmente ahora, si están escuchando tal vez algunos en sus autos, y este gran y querido tráfico de aquí de la querida Ángeles, Los Ángeles, y de varias ciudades, estamos a nivel nacional. Oh, en todos lados. Mis disculpas, bueno, en todos lados que uno realmente va perdiendo mucho tiempo ahí y es difícil justamente hoy, cada vez más difícil la sociedad y el trabajo. Si quieren ir a desconectarse, una experiencia que te inspire realmente y que te haga, no solo termine en esas dos horas de espectáculo, sino que continúa justamente con lo que tenés que hacer día a día, los proyectos que hayas dejado. Y justamente, de hecho, ha dicho el director de arte de la película Avatar, cuando salió de ver este espectáculo, dijo, fue tan inspirador, creo que encontré nuevas ideas para Avatar 2, justamente. Mira, y hoy sí, y ya que te enteras que estamos a nivel nacional, después de Los Ángeles, ¿van a otras ciudades de los Estados Unidos? Van a estar en Santa Bárbara, de hecho traen una gira que viene por varias ciudades, van a estar en Santa Bárbara hasta el 29 y 30 de este mes, en el Granada Theater, y después, no sé, pueden entrar a la página laespectacular.com para compra de boletos y para consultar fechas del show, o a ver, repíteles dónde, porque luego... laespectacular.com laespectacular.com o pueden comprar boletos al 800-880-0188. Y si quieren información de todo lo que es Shenyun, porque tiene tantos aspectos, y de verdad, te invito a que entres a shenyun.com, porque ahí está la información sobre la danza, sobre el vestuario. Trae 400 vestuarios hechos a mano, de manera artesanal. Todo con un estudio muy profundo de las dinastías, de qué se usaba, de usos y costumbres de la época. Oye, pero además yo los felicito porque tanto Ignacio como tú los veo realmente involucrados. Esto es radio, no televisión. Pero si les vieran sus rostros a la hora de hablar, no están hablando así, como, ya, yo ya los tengo muy bien ubicados, los de marketing y esas cosas, no. Están hablando verdaderamente ahora sí que desde dentro, Es que realmente cuando tú ves este show y que todas las personas involucradas en el proyecto sabemos lo que implica. No es nada más entretenimiento que educa y de un nivel artístico de primer nivel, sino es algo que realmente necesitamos los seres humanos hoy en día. Algo que nos inspire y que nos ayude a recordar esa parte esencial que guardamos todos dentro. Muy bien, pues nos quedan dos minutitos antes de despedirnos. ¿Quieres agregar algo, Ignacio Piaggio? Simplemente te agradezco por habernos invitado. Y los que puedan ir, les digo de corazón, realmente cuando uno ve lo bien que le hace a uno, lo que le hace a los familiares, a tus amigos, realmente uno quiere compartirlo con todas las personas. Si los que quieran ir realmente, les aconsejo de todo corazón que vayan a ver Shenyun. Y no quedan muchos boletos. Ha habido una venta, hubo sold out en Costa Mesa, así que quedan unos pocos en Nokia. Bueno, oye, nomás una pregunta que no tiene nada que ver con esto para Ignacio Piaggio. Sí. ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Argentina? ¿Quién va a ganar? Bueno, de corazón tengo que decir que Argentina tendría que terminar entre los tres primeros, supongo. ¿Sí crees? Sí creo, sí. En este equipo sí, y supongo que no, porque sobre todo se llevan bien. ¿Nos van a volver a sacar del Mundial a los mexicanos? ¿Nos sacaron con quién? ¿Quién era? La Volpe y con Aguirre, y nos sacaron... Bueno, La Volpe era técnico argentino, así que... Sí. Sí, me acuerdo que fue un ¿te acuerdas? Hubo un golazo de uno de ustedes, ¿cómo se llama? ¿Rodríguez? Sí, ese golazo que se aventó, tremendo, espectacular. Bien, pero ahí le estaba haciendo bien México. Empezó ganando México con Rafa Márquez, ¿no? Un gol de Rafa Márquez. Exactamente, sí, fue de Leo bueno, Rodríguez. Se nos vino el tiempo. Gracias, otro día hablamos de eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Buenas tardes, les espero mañana si así lo desean ustedes. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buenas noches o buenas tardes.